Antena 8 presenta. Vamos amigos, buena música, 30 de junio 2020, creo que se acabó el mes. Vamos a arrancar algunas horas con Julio y con los 80s a las 7 ya. Over Crowded House en la programación de los 80s a las 7. Bienvenidos. Ricardo Bustamante desde las 5 y 43 mandó su saludo. Carlos Brenes también dice presente, al igual Guillermo Urieta dice feliz martes para todos. También Amable hasta el MOP de San Miguelito. Gracias, Amable. También José Carlos Mancilla, Paquitín, buenos días. Junior Reyes está con nosotros. James Moore y Emelin, Mike Navarro, Dani Alonso, gracias a todos. You still make me feel like a thief. You got me stealing your love away, 'cause you never give it. Peeling the years away, and we can't relive it. Oh, I make you laugh, baby, you make me cry. I believe it's time for me to fly. Los ochentas a las siete. it's time for me to fly. For Me to Fly de Aria Speedwagon. Bueno, esta banda realmente tuvo mucha paciencia después de muchos álbumes en los que no ocurría nada. Pues en el séptimo finalmente se dieron a conocer con esta canción, pero faltaba mucho más todavía. El séptimo álbum, You Can Tune a Piano, But You Can Tune a Fish. ¡Vaya nombre! Séptimo álbum de Aria Speedwagon de 1978. Sí, Time for Me to Fly. Seguimos saludándoles. Gracias a Valerio desde El Coco de la Chorrera. También Edith dice, motivación diaria a escuchar la buena programación. Gracias a ti, Edith. También Ryan nos acompaña, al igual que Emily. Samuel Vázquez desde el Parque Omar. Franklin Córdoba dice, con optimismo ante tanta adversidad, para ello vamos a complacerte con esa canción de Olivia Newton-John. Juan también presenta sus saludos en esta mañana desde las colinas de Santa Marta. Denise Caballero disfruta de un café con la excelente y mejor música de los 80s, de los 90s y 70s también. Ricardo Lescano dice, buenos días, este emblemático grupo de jóvenes nunca morirá y sí van, sí, siguen de largo con su buena música. Sin que pase el tiempo, eso es Aria Speedwagon. Prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos Un Día Como Hoy. Bueno amigos, y vamos a viajar al último día de 1988, pero en el mes de junio, hago la aclaración. Foolish Beat de Debbie Gibson se convierte en el primero de dos éxitos número uno en el Hot 100 Billboard. Para Debbie Gibson, fue la más joven artista femenina que escribe, produce y canta una canción que llega al primer lugar. Su talento era realmente extraordinario. Y aquí está esa balada, Foolish Beat, Debbie Gibson, para esta fecha en el 88, número uno. Broken hearts.

Way Out. Un poco negativa la canción de Starship. No hay salida, yo sí creo. El año 84. Bueno, y muchas personas están enfrentando momentos difíciles debido a la pandemia. Dona hoy por Yapi al Banco de Alimentos y Banco General donará dos veces más para alimentar a 30,000 personas en condiciones de vulnerabilidad. Banco General, sus buenos vecinos. Presentamos Box Office. Y en el Box Office hablamos de cine, por supuesto. Hoy en 1984 se estrenaban dos películas, cada una con su estilo. Bachelor Party, despedida de soltero con Tom Hanks. Y Conan the Destroyer, la secuela de Conan the Barbarian o Conan el Bárbaro con Arnold Schwarzenegger. Ambas estaban debutando en los cines y para los artistas Arnold Schwarzenegger y Tom Hanks no eran sus primeras apariciones en el cine, pero sí unas películas que los llevaron bien arriba, los dieron a conocer muy bien ambas películas. Así es que tenemos Despedida de Soltero y Conan the Destroyer debutando en los cines. Y si vamos a las listas, a ver qué sonaba fuerte en la radio para esa fecha, para esta fecha finalizando junio del 84, pues Laura Branigan con Self Control. Oh, Self Control de Laura Branigan. Buenos días para Octavio. Buenos días, Octavio. ¿Cómo está todo? Edgardo también desde Puerto Almirante. Mañana lluviosa, disfrutando la buena música. ¿Quiere algo de Boston? Dice Edgardo. James y Emeline también con nosotros. Gracias. Feeling satisfied. Boston, feeling satisfied aquí en la radio como debe ser. Esta es Antena 8 y Traducciones Express Panamá, una empresa panameña con más de 15 años de experiencia en la traducción de todo tipo de documentos y textos. Traducimos en todos los idiomas certificados en Panamá. Visítanos en www.traduexpresspty.com o escríbenos al WhatsApp 6672-3884. Envíanos tu documentación a info@traduexpresspty.com y recibirás una cotización de inmediato. Nuestro servicio es 100% garantizado. A ver, nos ha escrito Luis Domínguez. Luis, gracias. También Rodolfo Araúz nos acompaña. Marina Madarnaz, buen día para ti. También Henry Wirth dice, excelente programación de los 80s y 90s. Muchas gracias, Henry. Juan Carlos Serrano, Gonzalo Martínez, gracias. Álvaro Álvarez también dice presente. A ver, entonces vamos con un cambio comercial y tendremos el Top 5 que nos va a llevar a 1986. Los álbumes más vendidos. Pide tu canción favorita. Déjanos tus comentarios. Envía tus saludos. 6483-0541. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas son las deportivas. El Barcelona ha llegado a un acuerdo para el traspaso del centrocampista brasileño Artur Melo a la Juventus de Turín, el conjunto campeón de la Liga Italiana, por 72 millones de euros, anunció este lunes el equipo azulgrana. El jugador de 23 años, conocido simplemente como Artur, permanecerá en el Camp Nou hasta el finales de la temporada 2019-2020, que se ha prolongado hasta agosto debido a la nueva pandemia del coronavirus, antes de trasladarse a Turín. Hasta aquí las deportivas. Los veteranos Gianluigi Buffon, de 42 años, y Giorgio Chiellini, de 35, ambos con más de un centenar de presencia con la selección italiana, seguirán un año más en el Juventus Turín al haber alcanzado las partes un acuerdo de ampliación del respectivo contrato por una temporada más. Hasta aquí, las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. Ya va a empezar mi reunión virtual. A ver, conectar. Conectar. ¿Por qué se la pasa apagándose? ¡Mamá! ¡La impresora se volvió a trabar! Dame paciencia. Sabemos que trabajar y estudiar desde casa no es sencillo y puede ser muy estresante. Que estas situaciones no te causen un estrés más. Si tu computadora, impresora, proyector o iPhone te están dando problemas, en DataServe te resolvemos. Escríbenos a soporte@dspma.com, a nuestro WhatsApp 6664-6930 o llámanos al 275-5850 para cotizar la reparación o actualización de tus equipos. Hacemos retiros a domicilio para que no tengas que salir de casa. DataServe, líderes en soluciones tecnológicas desde 1989. 30 de junio, conozcamos esos álbumes con ventas sobresalientes un día como hoy, pero en 1986. Mega producciones de superestrellas que no pueden faltar en tu playlist mental. Martes 30 de junio, otro explosivo Top 5 en los 80s a las 7 por Antena 8. Música para todas las generaciones. Llegamos al Top 5, amigos. Antes de seguir, quiero saludar a Paul Castillo, dice buenos días. También Edgar Bonfante. A ver, Luis Vanega desde Tocumen. Vamos entonces y espero que disfruten. Este Top 5, les repito, es una lista de álbumes, los más vendidos para esta fecha. En 1986, o sea, 30 de junio de 1986. Álbumes, ¿ok? Presentamos el Top 5. Vamos de la número 5 a la número 1. Y aquí está el álbum en la posición número 5. Se llama Love Zone, o Zona de Amor, con Billy Ocean, que incluía este super éxito número 1 que ya están escuchando. Número 5. Sometimes I wonder by the look in your eyes when I'm standing beside you. There's a fever burning deep inside. Is there another in your memory? Do you think of that someone when you hear that special melody? I always stop and think of you, especially when the words of the love song touch the very heart of me. They'll be sad songs. A melody. Little Bits at Songs to Make You Cry pertenece a este álbum Love Zone, que también, a ver, aquí también está When the Going Gets Tough, The Tough Get Going, ¿recuerdan esa? Para la película The Jewel of the Nile, un álbum esto muy especial este de Love Zone, y por supuesto la canción que se llama Love Zone fue lanzada como sencillo de este superartista nacido en Trinidad y Tobago, radicado en Inglaterra. Bueno, ese fue Billy Ocean. El álbum número 5 es Love Zone. Seguimos con el quinto álbum también, pero para Peter Gabriel. Tenía una doble carrera este artista con Genesis y también como solista. Y de este álbum, por supuesto, Sledgehammer fue un éxito número 1. El álbum se llama So, así, S-O, Peter Gabriel. Número 4. Cuarto lugar entre los álbumes más vendidos para esta fecha en el año 1986, el álbum Soul de Peter Gabriel,

El álbum en la posición número 3. Ya había estado en el número 1 por muchísimas semanas, el debut de Whitney Houston. Como les dije, 30 millones de copias vendió este álbum y le dio a Whitney su primer Grammy a cantante femenina. ¡Seguimos! Número 2. El álbum en la número 2 es de una super vocalista de R&B, Patti LaBelle. Winner in You, que incluyó este éxito número 1, On My Own, a dúo con Michael McDonald. Fue el octavo álbum y el más exitoso en la carrera de Patti LaBelle. On My Own fue el éxito número uno de este álbum a dúo con Michael McDonald. El álbum se llama Winner in You o Ganador en Ti. Era el número dos. Sí, señores, el número dos para esta fecha. 30 de junio del año 86. Ingemar, buenos días. Alberto Charles, también con nosotros. Luis Zamudio, rumbo a la oficina. Miguel Pimentel, gracias a todos ustedes. Y vamos entonces con la posición número 1. Número 1. El super álbum con el que conocimos a nivel mundial a Janet Jackson. Éxitos como What Have You Done For Me Lately, Nasty, Let's Wait A While, The Pleasure Principle. Esta canción, por supuesto, llegó al primer lugar. When I Think Of You, Control es el álbum. Control, el álbum número uno para esta fecha en el 86. Y bueno, haciendo el resumen de los que presentamos, en la número 5 estaba el álbum Love Zone de Billy Ocean. En la número 4, So de Peter Gabriel. La 3, el álbum titulado Whitney Houston. En la número 2, Winner in You de Patti LaBelle. Y el número 1, Control, de Janet Jackson. Ruthie está con nosotros, dice buenos días Alonso, disfrutando el top de los mejores álbumes del año 86 para esta fecha. Así se empieza un buen día con buena música. Feliz martes para todos. Más Móvil te mantiene conectado con el plan postpago data sin límites o el plan todo sin límites desde $35 mensuales. Adquiérelos a través del WhatsApp al 323-7657. Sí, WhatsApp al 323-7657 o en masmovilpanamá.com. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesitas. Bueno, desde Pacora, Santa Isabel, Humberto Eduardo está disfrutando la buena música. Gracias, Humberto. Arrancamos la segunda hora. Este fue el Top